momento que se vaya a implantar en las universidades, que lo enseñen a los estudiantes. El encuentro se va a celebrar simultáneamente en Oslo, París, Nueva Delhi, Kioto o Seattle, entre otras muchas ciudades, y finalizará el próximo viernes con la elección de la mejor aplicación que hayan preparado los participantes en cada uno de estos foros. Y en los deportes, dos partidos con presencia andaluza jugados hoy en Primera División. Resultados definitivos: Sevilla 4, Valladolid 1 y Betis 0, Elche 0. En Segunda División, Córdoba 1, Lugo 1. El alemán Nico Rosberg ha ganado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la primera prueba del Mundial. El finlandés Magnussen y el británico Button completan el podio. El español Fernando Alonso entró quinto, pero escala hasta el cuarto puesto tras la descalificación del australiano Ricciardo, que llegó segundo. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.